Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues ya vamos a dar inicio, señoras y señores. Muy buenas tardes. Yo espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo en este momento, 3 de la tarde, 8 minutos, tiempo de la capital del país. Bueno, ustedes quieren participar activamente, ya les dije que hoy es lunes, iniciamos una semana más de este programa, de una semana más de actividades donde les ayudamos a todos ustedes a resolver sus problemas de deudas. Lunes 8 de octubre, 3 de la tarde, 8 minutos. Si nos están escuchando dentro de este horario, ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo. Lo pueden hacer a través de Facebook, donde muchos de ustedes están escuchando este programa en este momento. Simplemente ponen ahí en el post y con mucho gusto nosotros les brindaremos la asesoría que necesiten. También nos pueden mandar un inbox por Facebook si necesitan un poco más de privacidad, si quieren que revisemos algún documento, por ejemplo, que les llegó. Nos lo pueden hacer llegar por ahí rapidísimo, lo leemos, vemos qué pasa con el mismo y les daremos una asesoría al respecto. En Twitter también nos pueden contactar, ya sea por inbox o escribirnos directamente. Y en nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación, ahí hay un chat, y en ese chat también ustedes pueden exponer su problemática, ¿sí? Y muy oportunamente la computadora me pide que la reiniciemos para una actualización. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías rápidamente. En nuestro portal de la estación ya comienzan algunas personas a publicar su caso. Le mando un saludo muy afectuoso antes que nada a mi productor, a Maurilio Pérez. Mau, te mando un saludote y un abrazo. Bueno, dice Yosafat Jiménez que tarjeta transfer, le cancelaron su tarjeta y sacaron su dinero y no le dan solución. Ah, caray, a ver cómo. De una tarjeta transfer, así es como lo pone, le cancelaron la tarjeta, sacaron su dinero y no le dan solución. Bueno, pero ¿por qué cancelaron la tarjeta, mi estimado Yosafat? ¿Cuál fue el problema? Platícanos un poquito más, trata de darnos más detalles para que tengamos la información necesaria y así poder ayudarte. Vamos a empezar por esto. Si la cancelación es injustificada, si no hay alguna razón por la cual te hayan cancelado, por ejemplo, por inactividad, muchos bancos después de determinado tiempo de no usar una tarjeta de débito o una tarjeta que les dé acceso a una cuenta de cheques, bueno, pues cancelan esa cuenta y ellos pueden retener esos recursos, incluso se pueden poner a disposición de la donación pública, se donan a distintas beneficencias para que pues esos recursos no se los quede el banco, que eso es lo que dicen, ¿no? La verdad, no hay mucha transparencia en ese tipo de cuestiones, pero supuestamente es lo que pasa con ese dinero. Digo, es una suposición, pero en caso de que no sea así, que sea alguna cuestión injusta, puedes presentar tu reclamación directamente ante la CONDUCEF para que a través de esa institución, bueno, te ayuden a recuperar lo que es tuyo por derecho, ¿no? Por supuesto. Pero a ver si nos platicas un poco más, mi estimado Yosafat, para poder ayudarte mejor. Dice José Luis, buenas tardes, renta una casa desde hace 5 años que tiene una deuda que asciende a supuestos 14,000 pesos por mantenimiento de condominio, y una abogada ha ido a dejarle notificaciones de mediación para que se realice el pago o habrá un embargo. Cabe mencionar que pues él renta la casa y no tiene comunicación con el que les renta, con el arrendador, pues no vive en la ciudad y es una persona que no tiene posibilidades económicas actualmente. Le gustaría recibir asesoría ya que la deuda no es suya. Bueno, es que depende cómo esté configurado el contrato, mi estimado José Luis. Habría que revisar eso para empezar. ¿A qué se están obligando las personas que adquirieron inmuebles ahí? Si existe una obligación real como tal ante la ley para que paguen dicho mantenimiento, bueno, sí podrían recurrir a instancias jurídicas para requerir el pago, por supuesto. Una demanda se podría dar, vaya. Pero la deuda es muy baja. Dudo mucho que te vayan a demandar por 14,000 pesos porque invertirían en abogados, papelería, etcétera, pues prácticamente ese dinero en demandarte. Entonces no le veo mucho caso, no le veo mucho riesgo realmente a que te vayan a demandar por 14 mil pesos. Lógicamente, el trabajo de estas personas pues es cobrar, ¿no? Entonces, pues te van a presionar, te van a decir distintas cuestiones para que tú te asustes y de alguna forma hacer que pagues. Aquí difícilmente lo veo, habría que ver, digo, por supuesto, para empezar, cómo está estructurado el asunto del contrato, a qué se obligaron los condóminos de esa unidad en relación a las cuotas de mantenimiento, si hay algún título ejecutivo de crédito firmado, etcétera, para poder darte una asesoría, pues, mucho más adecuada. Lo que te voy a sugerir, mi estimado José Luis, es que investigues esto. Ahí sí vas a tener que contactar al dueño del inmueble sí o sí, no hay más, haz el esfuerzo, porque si no podrías tener problemas. Digo, tú estás habitando ese domicilio actualmente y todas las deudas que tenga ese domicilio te van a afectar a ti, definitivamente, ¿no? Te van a afectar a ti, porque repito, tú vives ahí en estos momentos. Entonces, ahorita, en estos momentos, pues es obligación tuya el ver cómo está esta situación para poder resolverla y que no tengas problemas a futuro. Entonces, contacta al dueño, haz lo posible, yo sé que sí puedes. Digo, no está en Marte, ni mucho menos, en cualquier parte del mundo se puede contactar a alguien hoy en día. Habla con él y ve la forma de que se pueda solucionar esto. Ve a qué se obligó para empezar, avísanos, coméntanos esto. Y así sí podremos asesorarte de una mejor manera. Pero sí, no es real decir, es que no lo puedo contactar. Claro que se puede contactar a la gente, sea como sea, digo, le estás pagando. Te aseguro que si le dejas de pagar dos o tres rentas, te va a contactar él a ti. Bueno, dice José Luis Cepeda que le debe al SAT, que si le podemos ayudar. No vemos ese tipo de deudas, mi estimado José Luis Cepeda. Ahí tendrías que acercarte a un contador para que le platiques tu situación y vea de qué forma te puede ayudar. Héctor Daniel Reyes, le mando un saludo a mi amigo Héctor Daniel, que también nos manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Le mandamos un abrazo a el buen Héctor Daniel Reyes, afiliado nuestro, que ya acabó con sus deudas. Raúl Romero González nos dice hola, hola Raúl. Juan Antonio nos manda saludos, lo mismo que José Colunga Piña, también le mandamos saludos, por supuesto. Julio Osuna, también le mandamos saludos. Mi amigo Ricardo Osuna dice que un abrazo y un saludo a todo el equipo y claro a Maurilio Pérez, buen inicio de semana, le mandamos un saludote a mi amigo Maurilio. José Lo Chávez, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Sí, en ese tipo de cuestiones, como el SAT, por ejemplo, que nos preguntaba hace rato José Luis, no vemos esto porque son cuestiones gubernamentales, son instituciones del gobierno, y ahí sí no tenemos nosotros contactos ni nada para poderles ayudar. Siempre les decimos la verdad, ¿no? No nos gusta engañar a nadie aquí. Cuando les podemos ayudar, se los decimos, y cuando no, pues también. Hay muchos abogados que con tal de sacar dinero, les dicen a ustedes, sí, mira, tú págame, yo te lo soluciono, y al final no le solucionan nada, y nomás le sacan dinero. Entonces siempre desconfíen del abogado que les dice que con un paguito les va a arreglar todo. No, este tipo de situaciones no se arreglan, por lo menos no fácilmente. Se requiere de una estrategia, se requiere de un compromiso, se requiere de disciplina. No, aquí no vamos a agitar varitas mágicas y se va a solucionar el problema, eso no va a pasar. Entonces sí, cuando podamos ayudarles con todo gusto, se los haremos saber, y cuando no podamos, pues por supuesto que también, ¿no? De eso se trata. Bueno, dice, ay, mi amiga Raliuja, ya se conectó, le mando saludos. José Luis Osuna dice, ¿cuál es el tiempo más recomendable para empezar a negociar una tarjeta de crédito? Bueno, es que eso depende de múltiples factores, mi estimado Julio Osuna. Por ejemplo, ¿quién es el emisor de la tarjeta de crédito? Hay tarjetas de crédito de tiendas departamentales, por ejemplo. El momento para negociar es muy diferente al de una institución bancaria. También hay instituciones bancarias. Una tarjeta de Banco Ahorro FAMSA, por ejemplo, jamás se va a poder negociar igual que una de Banamex, o una de Bancoppel, o una de tienda Coppel, o una de CNA. Es muy, muy variado. No existe un estándar. El mejor momento para negociar dependerá directamente de distintos factores, como dije. Pues el emisor de la tarjeta, tu perfil como cliente, el tiempo que se lleve de mora, el monto adeudado. Son distintas cuestiones que hay que valorar. Aquí nosotros no les vamos a dar una respuesta estandarizada A nosotros nos gusta manejar caso por caso, valorarlo, ver qué opciones existen realmente y en qué momento sería el momento ideal para negociar. Incluso cuando hablamos de bancos, por ejemplo, que son los que más emiten tarjetas de crédito, pues varía también mucho porque a veces, hasta en la época del año, ¿no? Hay ocasiones en las que el mejor momento para negociar una tarjeta de crédito es diciembre. Pues a lo mejor la persona apenas tiene 6 meses en mora, pero como en diciembre los bancos saben que ustedes tienen dinero por el aguinaldo y algunos otros bonos y comisiones que les pagan, pues en ese momento los bancos se acercan a nosotros y nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ahorita la gente que tiene una deuda contigo, que tenga cuando menos, por ejemplo, 6 meses en estado de morosidad, les vamos a aplicar un descuento del 100% como promoción. Entonces es el momento ideal para negociar. Nosotros de inmediato nos ponemos en contacto con todos nuestros clientes de ese banco y les hacemos saber esta situación y armamos paquetes. Paquetes muy grandes de personas que van a pagar sus deudas aprovechando esta promoción. O sea que varía mucho, es a lo que voy, ¿no? Entonces no digan, ay, ¿cuál es el momento ideal? Depende de múltiples factores. Dice Julio Zuna, Banorte y HSBC. Bueno, te voy a dar un promedio. No es algo escrito en piedra, ni mucho menos. Estamos promediando el número de casos. Podríamos hablar de que el mejor momento para negociar una deuda con Banorte sería a partir del 8º mes de morosidad, entre el 8º y el 10º mes de morosidad, que también varía mucho de tu perfil como cliente, del monto adeudado, entre otros factores. Con Banamex igual, más o menos entre el 8º y el 12º mes de morosidad. Es una ventana más amplia para poder negociar. Pero también volvemos al mismo punto. Depende de tu perfil como cliente, depende del monto adeudado, entre otros factores. Pero estandarizando un poquito, si tú quieres, promediando los números, esos serían los meses idóneos para poder negociar una deuda de este tipo. Ahora, el banco va a verificar múltiples factores. Muchas personas no lo saben. Pero al momento de negociar una deuda, lo primero que hace el banco, por ejemplo, es ver cómo se comportaron ustedes con esa tarjeta de crédito 6 meses antes de haberla dejado de pagar. ¿Esto para qué lo hace el banco? Pues lógicamente para checar que ustedes no hayan abusado, ¿no? Hay personas que, pues definitivamente, de pronto se quedan sin empleo y ya no pueden pagar sus tarjetas. El banco checa cómo se comportaron esos 6 meses y ven, pues, los gastos normales, ¿no? A lo mejor tenían domiciliado su celular, compraron alguna ropa, pero nada extraordinario, nada que llame la atención, porque son gastos promedio, de acuerdo a su historial como clientes. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si de pronto el banco ve que los últimos 6 meses antes de dejarle de pagar, pues comenzaron a comprar televisores, computadoras, pantallas, etcétera, etcétera, etcétera, gastos extraordinarios, un pico de gastos totalmente irregular comparado con su historial como clientes? Bueno, eso podría, para el banco, pues indicar que esta persona sabía que iba a dejar de pagar y pues agotó la línea de crédito de manera dolosa. Entonces sí, puede haber un descuento ahí, por supuesto, pero no va a ser un descuento tan alto como el que podría ser con el otro caso, con la persona que siempre se manejó de manera normal. Entonces, bueno, eso es importante. Esto mucha gente no lo sabe, pero creemos que es importante que ustedes lo sepan para que se hagan una idea, ¿no?, de qué podría pasar en cuanto a su problema de deudas. Bueno, Ricardo Zuna dice que le llegó un correo del departamento de pagos que debía 2 meses y que si no pagaba lo darían de baja. Pero se acuerda de haber hecho los depósitos correspondientes, pero para que no le dieran de baja, al contrario, hizo el depósito al día, sábado, y envió el correo de pagos, pero no ha tenido respuesta. ¿Le podemos ayudar? No te preocupes, mi estimado Ricardo, claro que sí. Y si tú hiciste esos pagos, pues mándanos los recibos y con eso se aclara todo. Es muy sencillo. Ponme aquí tu número de contrato, si eres tan amable. Y yo, acabando el programa, paso esta información al área correspondiente de forma directa para que ellos te contacten, platiquen contigo, vean cuál es el problema y pues se solucione. No pasa absolutamente nada, mi estimado Ricardo Osuna. Para eso estamos, precisamente, para ayudarles. Saludos, buenas tardes. Dice Darío Hernández. Ah, le mando saludos. Perdón. Dice Reide Fernández que le debe a la Financiera Independencia desde 2013. Y no puede terminar de pagar, son 3,000 pesos, dejó de pagar ahora. Y a FAMSA, 8,600 y se quedó sin trabajo, nos dice Rey de Fernández. Bueno, es que habría que ver, es que es desde 2013. Habría que ver cuál es el estatus que guardan las deudas en la actualidad, mi estimado Rey de Fernández. si ya vendieron, seguramente, lo más seguro, si no demandaron, porque la deuda es muy baja, dudo mucho que te hayan demandado por esa cantidad, pero habría que estar seguros, ¿no? Si no demandaron, que es lo más probable, seguro ya vendieron esas cuentas, vendieron los pagarés. Normalmente Financiera Independencia se los vende a despachos de abogados que ellos se encargan de la recuperación. En cuanto a FAMSA, la deuda es un poco más alta, apenas dejaste de pagar en junio. Aquí sí hay riesgo de demanda, pero todavía no, ¿eh? Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses apenas. Quizás por ahí de marzo o abril del año que entra ya exista un riesgo real de demanda por parte de FAMSA, pero por el momento no lo hay. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, mi estimado Raidev, sería ver cuál es el estatus que guarda actualmente la deuda de Financiera Independencia, qué es lo que pasa con esa deuda. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para que veamos qué indica al respecto, ¿no? Cómo lo están reportando, quién lo está reportando en estos momentos. Y de ahí partir con esa, ver qué podemos hacer, cómo se puede negociar para que la pagues. En cuanto a la otra, pues no hay mucho que hacer todavía. Llevas poco tiempo sin pagar. Lo que tendrías que hacer sería ahorrar unos 7,000 pesos aproximadamente para que con esos 7,000 pesos se negocie la liquidación total de la deuda. Con FAMSA, por ejemplo, no se pueden obtener descuentos muy altos. No es lo mismo que negociar con un banco, lo que les decía hace un rato. La negociación es completamente diferente. Los descuentos para nada se parecen a los que otorga un banco. Pero sí podemos lograr alguna condonación. Decirle a FAMSA, ¿sabes qué? Solamente tienes los 7,000 pesos, no te va a poder pagar de otra forma. Y seguramente esa cantidad sí la va a aceptar para la liquidación total de la deuda, mi estimado Raidev Hernández. Entonces, primero, checar en el Buró de Crédito cómo aparece la deuda de Financiera Independencia. E ir juntando, ir ahorrando para poder negociar ambas deudas, ¿no? Yo le daría prioridad ahorita a FAMSA, pero es que todavía no tengo la información de Financiera Independencia. Hay que checar qué pasa con la de Financiera Independencia para así saber bien a cuál dar prioridad, ¿sí? Bueno, dice, le mando saludos a Alfredo del Río, que nos está escuchando. Josefa Medina dice, gracias y saludos por la asesoría. En la deuda que tiene con la Financiera Independencia le sirvió mucho el asesoramiento. Ah, qué bueno, mi estimada Josefa. Me da muchísimo gusto que les sirva a ustedes realmente, que este programa les sea útil. Pues esa es la función primordial de esta emisión, que ustedes tengan información necesaria para poder enfrentar su problema, ¿sí? Diseñar una estrategia, básicamente, para que puedan acabar con sus deudas, sepan dónde están parados jurídicamente y de esta forma tengan claridad, información, todo lo necesario para que puedan salir de este problema. Gracias a Josefa Medina. Dice Javier Álvarez que debe a Condinero un año. ¿Existe alguna negociación o quita? Son 40,000 pesos más intereses. Muchas gracias, saludos. Híjole, mira, es que el problema, vamos a plantearlo de la siguiente forma. ¿Por qué un banco otorga descuentos tan altos y otras instituciones financieras no? Pues lo que pasa básicamente es el tamaño que tienen unos y otros. Un banco es una institución financiera muy, muy grande, que maneja muchísimo dinero, no solamente en México, sino en todo el mundo. Por lo tanto, como tiene muchos recursos, pues puede manejar políticas en cuanto a descuentos para poder, pues, ir disminuyendo su cartera vencida. Pues descuentos muy atractivos, descuentos que le resulten accesibles a la mayoría de las personas, porque el otorgar esos descuentos bajo ninguna circunstancia implica un riesgo para el banco, ¿no? No va a quebrar el banco, vaya, por esta situación. Los bancos tienen muy calculado todo esto. ¿Qué tanto pueden tener de cartera vencida, por ejemplo, y jamás permitir que esa cartera vencida pues suba de manera desproporcionada? Porque puede pasar lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, que la gente de pronto no pueda pagar al mismo tiempo y que eso pues quiebre a muchas instituciones financieras. Entonces, derivado de toda esta experiencia, los bancos ahora manejan políticas que no permiten que esa cartera vencida se les salga de control, estudian constantemente el comportamiento de sus clientes en cuanto a sus pagos a nivel general. Entonces, pues pueden otorgar estos descuentos altos, entre comillas, por estas políticas que manejan para poder controlar su cartera vencida y por el tamaño que tiene el banco, que así se los permite. Bueno, en cuanto a otras instituciones como financieras o FOMES pequeñitas, etcétera, ¿qué pasa? Que ellos no tienen todos esos recursos. Pues podrán parecer grandes, pero pues no son tan grandes como un banco, son muchísimo más pequeñas y por eso no pueden manejar estas políticas de descuentos tan altos, porque el otorgar estos descuentos, pues sí, implica cierto riesgo para esta SOFOM, por ejemplo, de quiebra. No puede otorgar esos descuentos financieramente hablando, no le es posible. Entonces, cuando nos dicen, bueno, puedo obtener un descuento, le debo 40 mil pesos a esta SOFOM, no, definitivamente no se puede obtener un descuento muy alto, pero sí se puede conseguir una condonación de intereses. Estamos hablando de que si les debes 40 mil pesos, mi estimado... Ay, se me movió, aquí está Javier Álvarez. Pues quizás con unos 30 mil pesos se pueda liquidar totalmente la deuda. Lo que se tendría que hacer es que ahorres esos 30 mil pesos y ya que los tengas, pues comenzar la gestión de negociación. Ahora, el problema que yo veo aquí es que ya tienes un año sin pagar. Un año es ya un tiempo considerable. Cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda, es uno de los factores que más influye. Lo que se tendría que hacer en este caso es entablar ya algún esquema de conciliación con la SOFOM con la que tienes el problema, para que no te vayan a demandar y tengas el tiempo necesario para juntar esos 30 mil pesos y se pueda liquidar la deuda. Nosotros te podemos ayudar en ese sentido. Contáctanos, afíliate a nuestra organización, te protegemos legalmente. Y más adelante, en cuanto tú tengas esa capacidad de pago, pues se pueda liquidar la deuda en su totalidad, ¿no? Ya con este descuento. Bueno, dice José Miguel Winchester que tiene una deuda de 15 mil pesos de una tarjeta de crédito Bancomer. Dejó de pagar desde 2015. Le gustaría pagar en diciembre, le gustaría afiliarse con nosotros. Pues claro que sí te puedes afiliar, mi estimado José Miguel, pero por 15 mil pesos no le veo mucho sentido que te afilies, la deuda es muy baja. No tiene caso que nos pagues a nosotros una afiliación cuando realmente no vas a ocupar nuestros servicios de representación legal. Con asesorías gratis que te demos por aquí, por ejemplo, pues puedes liquidar esa deuda tú solo. Ahora, estamos hablando de que la debes desde el 2015. Lo que sería importante, lo que es importante en estos momentos, es verificar pues cómo está la deuda actualmente. ¿Sí? Tienes 3 años en morosidad, saber qué tanto ha crecido por el asunto de los intereses, ver si ya existe algún nivel de riesgo, que lo dudo, no era muy alta tu deuda en aquel momento, habría que checar tasa de interés, etcétera. Pero se puede negociar para que la pagues sin que... Yo creo que no sería necesario ni que te afilies con asesorías gratuitas, pero sí, investíganos eso, ¿no? Dinos cuánto es lo que debes actualmente, para así pues poder ayudarte mejor, darte una asesoría mucho más certera. Lo que nos hace falta a nosotros para poder ayudarles es información actual. Ok, dejaste de pagar desde 2015, debías eso en ese momento, perfecto. ¿Cuánto debes ahorita? Básicamente es lo que necesitamos saber. Ricardo Zuna dice, muchas gracias, su contrato, vamos a tomarle una fotito. Ahí está. Para que en un rato más pase yo esta información al área correspondiente, nos pongamos en contacto contigo, veamos qué pasó con esos pagos y se ponga en orden todo, ¿no? No pasa absolutamente nada, mi estimado Ricardo Osuna. Mi amigo Iván Gutiérrez, le mando un saludo allá hasta el centro donde tiene su gimnasio. Dice que al pendiente del programa siguen recibiendo llamadas del banco. No le gusta mucho la respuesta, pero no hay otra. Abrazos. Pues sí, al banco obviamente pues no le va a gustar la respuesta. Es evidente. Al final del día, los bancos lo que buscan es que ustedes les paguen. Lógico, es un negocio. Y nosotros aceptamos esas condiciones al aceptar los créditos. Pero lo que el banco tiene que entender, y eso es importante, es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia y no nada más le pasa a las personas. Le pasa a las empresas, a empresas súper importantes que en algún momento fueron muy fuertes, de pronto algo ocurre, no se pusieron al día tecnológicamente o algo, y de pronto quiebran y ya no pueden pagarle a sus acreedores. Un ejemplo muy claro, Kodak, por ejemplo. Kodak era la marca número uno en los años 80, hasta en los 90, en cuanto a fotografía se refiere. No existía otra marca más importante que Kodak. Hablar de Kodak era hablar del número uno en cuanto a fotografía a nivel mundial. Una empresa tan importante, de pronto no se puso a la vanguardia tecnológicamente. Comenzó la era digital. Kodak trató de luchar en su momento sacando algunos formatos interesantes, pero que ni de broma alcanzaron a lo que a la fotografía digital se refiere. Se negó a dar ese salto de lo análogo a lo digital. Se quería mantener en los rollos fotográficos. Evidentemente, pues pasó lo que pasó. La fotografía digital es lo de hoy. Y en ese momento, pues Kodak colapsó. Cerró fábricas, cerró oficinas, edificios completos. Estamos hablando de que despidió a miles de personas en todo el mundo, porque tenía oficinas en muchísimos países. ¿Y qué pasó? Que no le pudo pagar a sus acreedores. Estamos hablando de préstamos multimillonarios, de compromisos financieros muy, muy grandes. ¿Qué hizo Kodak? Lo mismo que están haciendo muchos de ustedes. Comenzó una suspensión provisional de pagos, estabilizó sus finanzas en la medida de lo posible, porque ya ni de broma Kodak es lo que fue en ese momento, y pues le pagó a sus acreedores en su momento, ¿no? Negoció las deudas, consiguió descuentos y pagó sus deudas, así de sencillo. A países también les ha pasado. Entonces, los bancos tienen que entender eso y pues manejar políticas mucho más accesibles para las personas cuando no pueden pagar sus deudas. No lo están haciendo, es evidente, pero lo van a tener que hacer en el futuro porque no hay más que se pueda hacer al respecto. Como de momento ellos no lo entienden, nosotros lo hacemos por ellos. Conciliamos, negociamos para que ustedes puedan pagar, básicamente. Entonces, pues, es evidente, mi estimado Iván, que al banco no le va a gustar la respuesta, pero pues es lo que es. No hay nada más que pueda hacer el banco de momento salvo esperar para que se pueda negociar tu deuda y la puedas liquidar, como la de todos los demás. Así es como funciona. Bueno, dice Alberto Valencia, nos manda saludos. José Miguel, no tienes nada que agradecer. Magda Huerta, le mandamos saludos. Luili López, le mandamos saludos también, por supuesto. Vámonos de este lado a ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí le llegó una carta a Pilar López González. Una de esas famosas cartitas de despacho de cobranza que manda la supuesta licenciada Diana Ivette Rubio. Abogada, le pone ahí. Tiene la dirección del despacho, no se nota muy claramente. Vamos a ampliar un poco la imagen. Dice, la carta tiene el nombre del deudor, el sello de Rubio y Asociados, así se llama el despacho de cobranza. Le llegó por correo postal. El domicilio de la persona, nuestro amigo, nuestra amiga vive en San Luis Potosí. Y la carta dice lo siguiente. Por medio del presente ocurso, le solicita se presente de manera urgente con esta notificación a su despacho jurídico en el domicilio arriba indicado, para efecto de tratar un asunto de carácter judicial que le fue encomendado en su contra, solicitando su puntual asistencia de hacer caso omiso a esta notificación y no ponerse en contacto dentro de las 24 horas siguientes a partir de recibirla, estará confirmando usted su falta de interés. Le faltó el acento en interés, qué barbaridad. Para llegar a un acuerdo y se procederá, tampoco tiene acento en la, conforme a la ley. Por su estado actual de morosidad, es muy importante que usted esté consciente, tampoco está bien escrito consciente, de las acciones que se están por efectuar. Mal redactado, con errores ortográficos, qué barbaridad para una supuesta licenciada. Recuerde los beneficios que conlleva liquidar sus deudas pendientes. Evitar los trámites sin acento que implica un procedimiento contencioso. Ahorrarse gastos y costas judiciales. Disfrutar de descuentos sustanciales en su adeudo. Limpie su buró de crédito. Ok, bueno, rápidamente. ¿Estos citatorios, entre comillas, tienen algún valor legal? Pues no, no lo tienen. Nadie está obligado a acudir cuando una persona común y corriente, aunque sea muy licenciado, pues no es ninguna autoridad. No estamos obligados a acudir a su oficina ni a ningún lugar. Estos citatorios no valen absolutamente nada ante la ley. Y nos vamos a remitir a lo que dice el artículo 16 constitucional, que es, yo creo que el artículo más valioso en cuanto a su problema se refiere. Está el artículo 14, el 16 y el 17, pero el más importante en este tipo de cuestiones es el artículo 16 constitucional, que dice lo siguiente. El artículo 16 constitucional dice que nadie está obligado, que nadie puede ser molestado, en su persona o en sus bienes, ni requerido, por supuesto, salvo por el mandato por escrito de la autoridad competente. Cuando hablamos de deudas, ¿quién es la autoridad competente? ¿Quién sería la única personalidad que podría requerirnos, que podría citarnos para resolver una controversia como la que tenemos con nuestros acreedores? Pues un juez únicamente, nadie más, ni un abogado, ni un cobrador, por supuesto, ni el dueño del banco, ni el mismísimo presidente de la República, tiene esa capacidad jurídica de citarnos para poder, pues, aclarar, poder defendernos en caso de juicio ante una situación como la que presentamos por nuestras deudas. Entonces, solamente el juez. Entonces, estos citatorios que les llegan a ustedes, como nuestra amiga Pilar López, pues jurídicamente hablando no valen absolutamente nada. Ustedes no tienen obligación alguna de ir, de acudir, no importa las amenazas que pues también les ponen ahí en esos escritos, como en el caso del papel que le llegó a Pilar López, donde dice que si no va, entonces entenderán que no le interesa y que esto tendrá repercusiones legales. Bueno, pues sí, pero pues ella no está bajo ninguna circunstancia obligada a acudir ante estos supuestos citatorios. Eso va para todos ustedes, porque estos papeles pues son el pan nuestro de cada día cuando hablamos de deudas. A muchísimos de ustedes les llegan estos papeles todos los días y muchísimos de ustedes evidentemente se preocupan mucho por esta situación, pero la realidad es esta. Nadie puede ser requerido ni molestado en su persona, salvo por el mandato por escrito de la autoridad competente, en este caso un juez. Así lo dice la Constitución y por supuesto que ninguna ley está por encima de nuestra Constitución. Entonces, mi estimada Pilar López, tú no tienes obligación, pero para nada, bajo ninguna circunstancia, de acudir a esta supuesta cita que te está tratando de imponer esta persona. Francisco Consuelo nos dice, ayuda, por favor, platícanos un poco más, mi estimado Arturo, ¿cuál es el problema? Con mucho gusto te podemos ayudar. Dice Corben Dallas que si es legal la apertura, que son actualizaciones de deudas pasadas y que se duplican en reporte. Lamentablemente, sí es legal. La ley faculta al acreedor a actualizar la información de nuestro historial crediticio las veces que él quiera, cuando él quiera. Cuando aparecen duplicadas, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto checamos nuestro reporte de buró de crédito y aparecen pues la misma deuda dos veces? Pues no pasa nada. Lo que pasa es que ahí hay un error de contabilidad, por alguna razón, y esto no es error del banco, es un error de esta sociedad de información crediticia, como es el caso del buró de crédito. Es un error en sus sistemas, no nos afecta en absolutamente nada en nuestro historial, el siguiente mes desaparecerá. Ahora, esto es cuando hay una duplicidad, cuando en la parte superior de nuestro reporte aparece exactamente la misma información, ¿no? El nombre del banco, el número de cuenta, el saldo, el tiempo que tenemos en mora, etcétera. Bueno, ahí no pasa absolutamente nada, es un error de sistemas que no nos afecta y que el próximo mes desaparecerá. Y si no, con una sencilla reclamación al buró de crédito, quitan la duplicidad y ya nada más aparece nuestra cuenta solita. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando en la parte de detalle, es decir, más abajo en nuestro historial, en nuestro reporte, aparece el mismo número de cuenta, pero ya aparece con el nombre de otra empresa? Con el banco aparece arriba ya cerrado, saldo ceros, ¿sí? No pasa nada arriba, pero abajo aparece el mismo número de cuenta, pero ya no es el banco el que nos reporta otra empresa con otra deuda, por lo regular mucho más alta de la que teníamos con nuestro acreedor original. Bueno, esto no es una duplicidad. Aquí lo que ocurre es que el banco, en este caso, en este ejemplo, vendió nuestra cuenta. Es un derecho que tienen también los acreedores, el poder vender parte de su cartera vencida. Lo que hace el banco, dice, bueno, pues no lo voy a demandar a él, no me conviene por determinadas circunstancias, entonces esta cuenta la pongo a la venta en subasta pública. Hay empresas que se dedican a comprar esta cartera vencida. Ojo, no son despachos de cobranza, no es lo mismo. Muchas personas creen que si la deuda ya está con un despacho, quiere decir que el despacho ya la compró. No, el despacho nada más está comisionado. Pero volviendo al punto. Bueno, hay empresas que se dedican a comprar cartera vencida, que no son despachos de cobranza. Ellos adquieren estos paquetes de deudas en subasta pública y luego ellos adquieren también, junto con esos paquetes, todos los derechos y las obligaciones que tiene cada una de estas cuentas. Y uno de esos derechos es poder reportar esta situación ante el buró de crédito como nuestros nuevos acreedores. Entonces pasa, es muy frecuente que algunas personas sigan estos malos consejos que dan por ahí, de que les dicen que no paguen y no pasa nada. Pero no, la realidad es que a lo mejor en el buró de crédito muchos les dicen, no pagues, al rato te borran del buró. Pues sí, la ley así lo indica. Después de cierto tiempo, 72 meses a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor ante el buró de crédito, pues ese registro se va a eliminar. Pero eso no quiere decir que ya no debamos ese dinero. Eso quiere decir que el acreedor ya no está reportando al buró de crédito, pero el acreedor puede demandar la deuda después o la puede vender. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona, el deudor que no pagó, se confía, dice, ah, perfecto, ya no aparece, ya no va a pasar nada. Pero después de algunos meses o unos años, de pronto quiere obtener un crédito y nadie se lo da. Dice, ah, ¿por qué? Si yo ya no estoy en el buró. Revisa y resulta ser que ahora aparece con esta problemática, ¿no? La misma cuenta con otro acreedor. Muchas personas nos contactan y nos dicen, oye, es que aparezco con una deuda que no reconozco. vemos nosotros, vemos que se trata de una empresa que compra cartera vencida y le explicamos esta situación. Es cuando les cae el 20, dicen, ah, y de todas formas hay que pagar la cuenta. Y ahora es mucho más difícil, ¿por qué? Porque el acreedor va a querer más dinero, el nuevo adquiriente va a querer más dinero. Se puede negociar, se puede pagar, pero todo esto se pudo haber arreglado directamente con nuestro acreedor original de entrada, haberle pagado hasta menos y tener mucho menos complicaciones con nuestro historial crediticio. Pues nuestro consejo es, si deben, lo lógico es que se tiene que pagar, se puede conseguir muy buenos descuentos, se puede negociar bastante bien, pero lo ideal es hacerlo lo antes posible, no se confíen. O de peor, ¿no? ¿Qué tal que los demanda el nuevo adquiriente? Resulta todo complicadísimo, ¿sí? ¿No? Complicadísimo. Dice Corbin Dallas que si el usuario tiene derecho de comprobar esa venta de datos personales como evidencia en una reclamación, pues es que tú mismo aceptaste que así sucediera, mi estimado... Ay, no estamos en la radio, perdón. Tú mismo aceptaste estas condiciones, mi estimado Corbin. No se podría interponer una reclamación. ¿Por qué? Porque si ustedes leen sus contratos al momento de que solicitaron estos créditos, estos contratos de los bancos, pues no crean que los arma gente sin experiencia. Son contratos muy estudiados, que cubren completamente a la institución financiera, que son armados por abogados especialistas en la materia. ¿Sí? O sea, es gente que sabe muy bien la que elabora estos contratos. Entonces los bancos no van a cometer errores en ese sentido. Si ustedes leen detalladamente estos contratos, ustedes están autorizando al banco a que, por ejemplo, si ustedes no le pagan, se cobre de alguna cuenta que el banco les esté manejando directamente, que el banco pueda hacer uso de su información para poderla incluso hasta compartir en algunos contratos, así lo indica, con otras instituciones. En cuanto a su buró de crédito, se refiere a revisar su historial crediticio, reportar en su historial crediticio si ustedes no pagan oportunamente. También le dan autorización a que venda la cuenta en algún punto, con todo lo que esto implica. Al vender una cuenta, pues se vende todo, su información personal y todo, ¿para qué? Para que el adquiriente pues tenga esa capacidad de cobro, porque de nada le serviría al adquiriente hacerse de una deuda si no va a tener manera de cobrarla, si no va a saber quién es el que le debe. Tiene que tener toda la información, su nombre completo, su dirección, números telefónicos, hasta sus referencias. Entonces, todo eso está autorizado de manera contractual, mi estimado Corbin Dallas. No aplicaría ninguna restricción o ninguna reclamación, porque tú mismo aceptaste todo esto al aceptar la línea de crédito. Muchas personas dicen, ah, bueno, es que yo no firmé. Bueno, eso fue un grave error. Debiste haber firmado para enterarte de lo que estabas aceptando. Pero el hecho de que no hayas firmado actualmente ya no sirve de nada si aceptaste la línea de crédito. Ahora las acciones, como por ejemplo el empezar a retirar el dinero de esa cuenta o el hacer uso de la tarjeta de crédito, pues de inmediato aplica igual que una firma contractual para la aceptación de todos los términos y las condiciones de un contrato. Muy importante que ustedes entiendan bien cómo funciona esto a nivel legal. Porque sí, yo entiendo pues el enojo o la molestia de muchos de ustedes. Dicen, ah, pero es que yo no tienen por qué usar mi información personal si yo no les debía a ellos. Entonces, el problema es que tú les diste autorización al banco y después a ellos al momento de aceptar esa línea de crédito por medio del contrato. Ahora, habría que estudiar el contrato. En una de esas, sería algo excepcional, pues no les diste autorización y entonces sí aplicaría la reclamación, pero... 99.9.9% de que sí les diste autorización. Dice Alexander Gómez, ¿qué tan buenos son los préstamos en línea como Quesky? No los recomendamos, las tasas de interés que manejan estas nuevas instituciones financieras, si así les podemos llamar, no son los más convenientes, manejan tasas de interés muy, muy, muy altas. Los préstamos que manejan son pequeños, relativamente hablando. Estamos hablando de préstamos de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Pero chequen ustedes el costo anual total. En muchas de estas empresas llega a más del 500%. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ustedes les prestan, por decir algo, 1,000 pesos, van a terminar pagando al menos 5,000 pesos después de un año. Si a ustedes les prestan 10,000 pesos, van a pagar 100,000 pesos después de un año. Ya no es para nada conveniente. Digo, chequen muy bien tasas de interés, vean cuánto les van a cobrar, costos anuales totales, comisiones, intereses, cargos, todo lo que les vayan a cobrar tiene que aparecer en el costo anual total, vean cuánto es lo que les van a cobrar cada año y así ustedes sabrán, mejor que nadie, si les conviene o no. Yo entiendo que muchos de ustedes necesitan dinero, que están buscando un préstamo para algo, pero Pues para empezar, si tienen deudas y quieren hacerse de nuevas deudas para pagar, pues no es conveniente para nada, es hacer hoyos para tapar hoyos. Y si ustedes quieren emprender, pues busquen otras opciones. Es más, esos 3,000 o 4,000 pesos busquen que se los preste alguien de su familia. No tiene caso que se superendeuden con financieras en internet y que tengan afectaciones en su historial crediticio al rato si no pueden pagar, porque evidentemente por cantidades tan pequeñas pues no les conviene demandarlos, pero sí les puede afectar mucho en su historial crediticio. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar, en este caso, por ejemplo, Alexander, es vean bien cuánto les van a cobrar. Y así ustedes sabrán si les conviene o no. Es muy importante porque también llegan con nosotros muchas personas que dicen, es que me prestaron 10,000 y ahora me quieren cobrar 100,000 pesos. Pues sí, pero esto lo debiste haber visto antes de aceptar el préstamo. ¿Por qué? Porque existe un contrato y te estás obligando a todos los términos y condiciones estipulados dentro de ese contrato. Se puede negociar, sí, claro, pero al final vas a pagar de todas maneras mucho. Entonces, lo ideal es que esto no ocurra, que antes de que ustedes acepten el dinero, sepan a qué se están obligando y eso les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, muchísimos. Dice que qué tan buenos son los préstamos, ya lo leímos. Samantha Lambert dice, cuando ya está la deuda con un despacho, ¿todavía hay posibilidad de que se generen las cartas convenio directamente del banco? Claro que sí, por supuesto. Muchas personas piensan, también esto es importante, ¿no? Creen que como su deuda ya está en un despacho de cobranza, ya no pueden arreglarse directamente con el banco. Y no es así. Sabiendo cómo llegarle al banco, el banco por supuesto que va a preferir que le paguen a él. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le pagan al despacho, pues el banco recupera su dinero, pero parte de ese dinero se lo tiene que pagar al despacho de cobranza. Le paga una comisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes negocian directamente con el banco, bueno, pues el banco se va a ahorrar esa comisión. Es cuestión nada más de saber cómo llegarle. Repito, si su deuda no es muy alta, llamen directamente a la unidad de atención especializada de su banco. Obviamente ustedes ya deben de tener el dinero listo, ¿sí? Para poder negociar. Hablamos de un promedio de un 30% sobre el monto adeudado. Si deben 100,000, tienen que tener 30,000 pesos ahorrados. Llamen a la unidad de atención especializada de su banco, a la famosa UNE, y díganle, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo un dinerito ahorrado, quisiera yo pues ver la forma de pagar mi deuda que tengo con ustedes. 9 de 10 veces los van a pasar con alguien dentro del mismo banco que les va a poder ayudar. Ahora, es importante que ustedes también sepan esto. No porque estén arreglándose directamente con el banco quiere decir que igual van a confiar ciegamente y van a pagar y ya, ¿no? Se va a acabar el problema, no. Es exactamente el mismo protocolo que si negociasen con el despacho de cobranza. Hay que solicitar todo por escrito. Los van a pasar con esta persona, los va a atender, les va a decir, bueno, pues usted puede pagar con un descuento del tanto por ciento. Ah, perfecto, mándemelo por escrito. Nada de que ya quedó grabada la llamada, nada de que le vamos a dar un folio. El famoso folio. ¿Qué pasa con el famoso folio? Ustedes no saben la cantidad de gente que llega con nosotros y nos dice, es que el banco me dio un folio para esta negociación. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando usted llama al banco y les da este folio? Ah, pues que no saben, que no lo tienen registrado. Bueno, ¿cómo podemos obligar al banco pues a que lo acepte, a que lo reconozca? Y es cuando se quedan así, pues no sé, pues es que no es posible. A ver, ¿cómo le hacemos para obligar al banco que diga este folio se lo dio uno de mis empleados y es real? No hay manera. O sea, un folio no sirve absolutamente de nada, son numeritos y ya. La famosa grabación de la llamada menos. A ver, es que me dijo el asesor que esto lo estaba grabando y quiero la grabación. No es que no existe tal grabación. Así les van a decir. No tenemos, no sabemos de qué nos habla. Y saquen al banco de ahí. ¿Cómo podemos obligar al banco a que nos entregue esa grabación? No, jamás en la vida, nunca va a suceder. Entonces, se tiene que exigir un documento, señores, señoras también, se tiene que exigir un documento donde se estipulen todos los nuevos términos y condiciones bajo las cuales vamos a pagar esa deuda, aunque sea directamente con el banco. Porque el banco, de entrada, cuando nos otorgó esa línea de crédito, pues elaboró un contrato donde se estipulaban todos los términos y condiciones bajo las cuales íbamos a pagar ese crédito. No se pudo así. No pudimos, algo ocurrió, perfecto. Se hace una renegociación de todos estos términos y condiciones y todo esto tiene que quedar estipulado por escrito. Bueno, ese escrito es la famosa carta convenio. Entonces el banco nos tiene que elaborar una carta convenio donde todo tenga perfectamente bien redactado, esos términos y condiciones nuevos bajo las cuales se va a liquidar la deuda, ¿no? Bueno, nos llega esa carta convenio, la revisamos, que todo venga bien, que legalmente cumpla con todos los requisitos que así marca la ley. Y ya que la tengamos, bueno, hay que verificar nuevamente. Lo que van a hacer es llamar otra vez al banco. Decir, oiga, fíjense que me están haciendo un ofrecimiento para liquidar mi deuda y quiero verificar que el descuento sea real. Ustedes nada más van a dar su nombre, nada más van a dar su número de cuenta y ya. No les den montos, no les den fechas, nada de eso. Toda esa información obviamente la tiene que tener el banco, está en sus sistemas. Si no, pues es un invento nada más. Entonces, si la persona con la que están hablando les dice exactamente lo mismo que viene en su carta convenio, perfecto. Hay un 80%, ni siquiera es un 100%, pero hay un 80% de que todo salga bien. De que ustedes van, pagan y se liquida la deuda. En caso de que no sea así, de que pase ese 20% de margen de error, pues con este documento tenemos algo que nos respalde para acudir ante la CONDUCEF y presentar la reclamación correspondiente por el incumplimiento por parte de la institución financiera. Bueno, en caso de que al momento de que ustedes llamen y les digan, no, pues no sé de qué me está hablando, bueno, eso quiere decir que no hay ningún descuento, que el cobrador del banco, porque al final del día es otro cobrador nada más que trabaja para el banco, los quiso engañar para llevarse él una comisión por haber recuperado ese dinero. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, porque ustedes de verdad no saben. Deberían de darse una vuelta por la oficina un día y estarse ahí unas horas. La cantidad de gente que llega con nosotros que nos dice, es que yo negocié directo con el banco, ¿por qué no quiere cumplir? Porque al final del día, detrás del teléfono no está el banco. Está un individuo al que presionan mucho, que gana poco y que tiene que cumplir metas. Y ese individuo, esa persona, ese cobrador en este caso, pues va a usar distintas estrategias para lograr su objetivo. ¿Qué es eso? Cobrar. Y muchas de esas estrategias son así, mentirle a la gente. Y luego, a ver, busquen al individuo, porque seguramente ni siquiera les dio su nombre real. Pues mucho ojo con eso, por favor, porque de verdad es una problemática muy grande que tenemos aquí en las oficinas de defensa del deudor. Muchísima gente que llega y nos dice, no, es que no se puede, porque no me están cumpliendo. Dice Corben, que ¿en qué ley aparece la venta de esa venta de datos? Bueno, checa muy bien, puedes googlearlo, es facilísimo. Lo que se refiere a la ley de venta de cartera vencida por parte de instituciones financieras. No me la sé de memoria, pero ahí viene absolutamente todo lo que necesitas saber. Y ya leyéndola entenderás que no. Digo, nosotros nos dedicamos a esto desde aspectamente bien, todas las estrategias. Si hubiese alguna forma de poder meter una reclamación por la venta de esa cartera vencida, ya lo estaríamos haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, mi estimado Corben, lee la ley. Es algo extensa, por eso es importante que la leas. Porque si no me voy a aventar aquí los últimos 5 minutos de programa. Y checa bien todos los pormenores, los artículos, cómo viene configurada. Hay una obligación contractual de tu parte con el banco. Hay una ley perfectamente bien elaborada que habla de esto a detalle. Y así podrás ver que no es posible presentar una reclamación. Bueno, ahora, si lo quieres intentar, adelante. Presenta la reclamación correspondiente. En este caso sería ante el Buró de Crédito. El Buró de Crédito va a solicitar al adquiriente que aclare esta situación. El adquiriente va a decir, bueno, pues yo compré la cartera vencida de esta persona, la cuenta de esta persona, bajo las condiciones que la ley así establece y tengo todo el derecho del mundo de cobrarle. Así de fácil. Y va a decir el Buró de Crédito, ah, sí, pues entonces no hay problema. Está apegado a derecho y te puede cobrar. Es bastante sencillo. Digo, porque sí, hemos estudiado nosotros todo esto extensamente. Dice mi amigo Iván Gutiérrez, Una duda, de las dos tarjetas que tiene Banamex, las dos, con una de ellas va al corriente, ¿afecta en algo? Si es que tiene algunas cosas a meses sin intereses, como sabremos, la otra es la que está con el problema. Gracias por la información. Pues mira, es muy probable, mi estimado Iván, que el banco te cancele esa línea de crédito. Como estás incumpliendo con un crédito, y eso también viene en sus contratos, ellos pueden cancelarte esa línea de crédito y exigirte el pago total de la deuda, incluyendo, por supuesto, las compras a meses sin intereses. Pero también se puede negociar eso en su momento. No pasa absolutamente nada. Tú ya estás siendo representado por nosotros. Si pasa esto, bueno, pues ya vemos cuál deuda conviene pagar antes, de acuerdo a cómo se vaya manejando Banamex sobre la marcha. Ya nosotros te informaremos qué deuda sería más conveniente pagar en su momento. Se paga esa deuda y luego ya se paga la otra después. No pasaría absolutamente nada. Entonces, sí, vete preparando porque es bastante posible, bastante probable, que el banco te vaya a cancelar esa línea de crédito. Pero repito, no pasa nada. Simplemente se anexa a tu contrato y pues manejamos la representación con ambas cuentas y listo. Raúl León, le mandamos saludos. Ricardo Zuna, muchas gracias. Nos manda un saludo y un abrazo, deseándonos a todo el equipo de Defensa del Deudor un buen inicio de semana y agradeciendo de corazón toda la ayuda que le damos a los deudores. Muchas gracias. Berito Rosas, su hija tiene una deuda con Provident y le llamaron para decirle que se haga responsable. Ay, me embullaron todo el asunto. Ahí está. Parece que su hija se haga responsable y que la van a embargar por 13.500 juntando su deuda y la de ella. Que todo está grabado, ¿lo pueden hacer? No, por supuesto que no. Salvo que sean avales una de la otra, pero aún así no podrían juntar las deudas, bajo ninguna circunstancia. Lo que pasaría sería que a ti te reclamarían la deuda de ella si eres su aval, y también tu deuda, y viceversa, a ella le podrían reclamar tu deuda y la de ella, pero de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si ellos quisieran demandar, tendrían que demandar por cada una de estas cuentas a cada una de las personas que hayan quedado como avales o a los deudores directamente. Entonces, que no te mientan, que no te digan, es que vamos a unificar las deudas. Eso no se puede hacer de manera unilateral bajo ninguna circunstancia. Volvemos al asunto de los contratos. Los contratos en muchas de sus cláusulas afectan al deudor, pero en muchas otras lo benefician. Uno de estos beneficios es que un contrato pues no se puede alterar de manera unilateral por alguna de las partes. Se requiere la aceptación de todas las partes por escrito. Entonces, ellos quisieran unificar estas deudas, sobre todo cuando hablamos de dos deudores diferentes, pues todas las personas, tú, tu hija y el acreedor, tendrían que estar de acuerdo y así estipularlo por escrito dentro de un nuevo contrato para que se generase una sola deuda. Nada de que las vamos a unificar, no, eso no se puede. Ahora, sería interesante saber si es que quedaron como avales entre ustedes. Si quedaron como avales entre ustedes, repito, sí podrían exigirles a cualquiera de ustedes el pago de esas deudas, pero de manera independiente, deuda por deuda. Cada una tendría que ser demandada, cada una tendría que llevar un juicio independiente para la recuperación de la misma. Y por 13.500 pesos, dudo mucho que los vayan a demandar porque se estarían gastando prácticamente lo mismo en la demanda que lo que le deben al acreedor, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. No se dejen sorprender por esos cobradores mañosos que les encanta inventar cuentos chinos como este de que vamos a unificar las deudas. No, eso no puede pasar. Por lo menos no de manera unilateral. Samantha Lambert dice, entonces, ¿cómo tendrían la certeza de que el pago sea con la institución si dentro del mismo banco hay gente que se queda con el dinero pagado por algún deudor? Ah, bueno, la certeza es con el número de cuenta, mi estimada Samantha. Es muy importante también, al momento de que ustedes hagan una negociación, si ustedes están siendo representados por nosotros, pues ya saben que no tienen nada de qué preocuparse, nosotros nos encargamos de absolutamente todo para que su negociación sea segura y realmente acaben con sus deudas. Pero, si lo van a negociar ustedes solos, es sumamente importante que en la carta convenio también se especifique que la cuenta donde van a hacer el depósito sea la misma con la que tienen ustedes la deuda. Nada de que van a pagar a nombre de otra persona, física o moral, no. Eso solamente podría suceder en el caso de que haya venta de cuenta. Si su deuda ya no está con el banco, bueno, se va a negociar con el nuevo acreedor y ese nuevo acreedor pues tiene un número de cuenta diferente. Entonces se le paga ahí. Pero si su cuenta sigue con el banco, si el banco sigue siendo dueño de la misma, entonces todo se tiene que hacer directamente en la misma cuenta con la que tenían la deuda. Siempre, siempre. No hay excepciones. Entonces fíjense muy bien que en la carta convenio estipule esto, ¿no? El número de cuenta sea exactamente el mismo que tienen ustedes, su nombre sin errores, exactamente como aparece en su estado de cuenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces van a ir a pagar ustedes directamente en ventanilla a su cuenta. Y así van a tener la certeza de que ese dinero va a caer para el pago de la deuda. Por lo menos, si están negociando por su cuenta, por lo menos en un 80%. Existe un 20% de posibilidades de que el banco no cumpla de todas formas. Pero, repito, ya con la carta convenio perfectamente bien elaborada, se puede presentar la reclamación correspondiente ante Condusef, hacer el trámite, es un tanto engorroso, pero se puede hacer para que el banco reconozca, acepte este convenio celebrado y modifique esta situación en cuanto a su deuda, ¿no? Que ya aparezca como liquidada y que ustedes ya no tengan ninguna obligación con esa institución financiera, al menos en lo referente a esa cuenta, porque a lo mejor tienen otras deudas con el mismo banco. Pero en lo que a esa cuenta se refiere, quedaría como finiquitada. Entonces, así es básicamente como se tiene que hacer, mi estimada Samantha Lambert. Muy importante, sí. Esas preguntas son muy buenas. Me da mucho gusto que las hagan. porque esto le da mucha claridad a muchas otras personas que nos están sintonizando en este momento, que tienen un problema similar y dicen, ah, mira, perfecto, ya sé cómo negociar, ya sé cómo hacerle para poder liquidar mi deuda. Ahora, es muy importante, señores, también, calculen sus niveles de riesgo de demanda. ¿Qué tan viable, qué tan posible es que se presente un juicio mercantil en su contra? ¿Por qué? Mucha gente, pues, obviamente no tiene el dinero ahorita para negociar y van a pasar meses y meses, incluso hasta un año o más, antes de que pueda tener ese ahorro para poder negociar. ¿Qué pasa en el Inter? El banco podría demandar. Por eso hablamos de niveles de riesgo de demanda. Protéjanse en ese sentido, por favor. Acérquense a nosotros. Les podemos ayudar para que su asunto no llegue a juicio. Es lo ideal, que el asunto no llegue a juicio. Y que si llega a juicio por alguna razón, ustedes ya cuenten con la protección necesaria, que no les embarguen nada, que se pueda llegar a un convenio satisfactorio, a un conjuicio, para que puedan liquidar de acuerdo a sus posibilidades económicas. Pero lo ideal, lo que vamos a tratar de evitar por todos los medios, es que su asunto llegue a juicio para evitar esa marca tan negativa en su historial crediticio, para no tener que llegar pues, a un litigio. Todo se complica un poco, pero ustedes protegidos no tendrían mayor complicación. Pero lo ideal es evitar esa situación, ¿sí? Bueno, Corben Dallas, no tiene nada que agradecer. Investiguen muy bien todo esto, las leyes en cuanto a venta de cartera vencida. Es muy interesante en cuanto a deducción. Mucha gente no sabe que el banco puede deducir parte de su cartera vencida en impuestos, como pérdida, como deudas irrecuperables. Muchas personas piensan que el banco puede deducir toda su cartera vencida, que la ley así lo permite, pero no. La ley establece que un banco solamente puede deducir fiscalmente hasta el 2% de su cartera vencida. O sea, de cada 100 cuentas que no puede cobrar un banco, puede deducir fiscalmente solamente 2. Así lo maneja la ley, precisamente para evitar abusos por parte de los bancos. Imagínense ustedes cuánto dinero se ahorrarían los bancos si pudiesen deducir el total de su cartera vencida. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Algo pasó aquí? Ahí está, estamos de regreso, creo. O me sacó completamente esta cosa. No, sí estamos de regreso. Bueno, por alguna razón se reinició de este lado. Entonces es muy interesante, lean todo lo que puedan, aprendan. Les va a ayudar muchísimo. Dice Corben Dallas, perfecto, me lo tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. De este lado, mi amigo Iván Gutiérrez Rocha me dice, perfecto, no tienes nada que agradecer, mi estimado Iván. Berito dice, no, en esos créditos no son así. ¿En cuáles créditos, mi estimada Berito? Platícanos más. Ah, de Provident. Dice que no, de lo que le estábamos comentando, que quedan como avales unos de otros. Es importante que nos aclaren estas situaciones. Entonces, si no son avales una de otra, pues no tiene ningún problema. Tendrían que cobrarle a tu hija porque será muy tu hija. Muchas personas también piensan que como son los papás, pues tienen las obligaciones de los hijos, ¿no? Que si un hijo debe dinero, le pueden cobrar al papá. No. Si el hijo ya es mayor de edad, ya es un individuo legalmente hablando independiente. Los papás ya no tienen ninguna obligación ante la ley. Entonces, si el hijo va y se sobreendeuda, es problema total, absoluta y completamente del hijo. Los papás no tienen obligación alguna de pagar un centavo legalmente hablando. A lo mejor moralmente se sienten así, pero legalmente no tienen ninguna obligación. Muchos cobradores abusan de esta situación, de este desconocimiento, y le dicen, no, pues es su hijo, usted tiene que pagar. No, para nada, absolutamente no, no tienen ustedes que pagar. Es que el hijo vivía con ustedes cuando sacó el crédito. Sí, pero mi hijo ya se mudó, se casó, se independizó, se fue, ya vive en otro lado. Vaya y cóbrele a él, yo seré muy su mamá, yo seré muy su papá, pero yo no saqué el crédito, aquí es mi casa. Y la deuda es de mi hijo. Así de sencillo, porque también los cobradores llegan y quieren sorprender. No, es que aquí sacaron el crédito. Pues, ¿y qué? Aunque haya sacado el crédito aquí, eso no obliga absolutamente a nadie de los que aquí vivimos, independientemente del deudor, a pagar la deuda. Es deuda del deudor. El hijo, el hermano, el primo, el nieto, quien haya sido. Es deuda del deudor y ya. Así de fácil y de sencillo, porque es otra estrategia bien común que usan los cobradores. Tratar de intimidar a la gente diciéndoles que como sacó el crédito ahí, la deuda es de usted. No, ¿qué pasó? Espérenme tantito. Para nada. Dice Samantha Lambert, perfecto, muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Berito Rosas, no tienes nada que agradecer. Dice Corben Dallas, ¿qué tan obligada está la institución de mandar evidencia que ampare dicho contrato? ¿Le podemos mandar capturas de pantalla? Bueno, es que el contrato se avala por sí mismo. No, no se requieren mayores evidencias. Un contrato para eso es precisamente, para que no se requieran de otras evidencias que lo avalen. Por sí mismo el contrato es prueba suficiente de que las partes estuvieron de acuerdo en cuanto a los términos y condiciones estipuladas dentro de ese mismo contrato. Ya no se requiere mayor evidencia ni prueba al respecto. Por alguna razón está fallando Facebook y de pronto me borra. Lo bueno es que acá lo tengo también, de este lado. Y no pasa nada, aquí seguimos con la información. Dice Corben Dallas en reclamación. Mira, métete a la página del Buró de Crédito, ahí viene la opción para que presentes una reclamación ante el instituto. Y si no, en nuestro blog, busca el blog DDD en Google, el blog DDD. Y tenemos exactamente, hace algunas semanas hablamos de esto, cómo saber si tu deuda fue vendida a un tercero. Ahí hablamos a detalle de este tipo de situaciones. Checa lo que ahí llegue, ahí viene. Y también te recomiendo mucho otro artículo que publicamos en el blog, que dice cómo presentar una reclamación ante el Buró de Crédito. Cómo presentar paso a paso una reclamación ante el Buró de Crédito. Esos dos artículos en conjunto te van a servir muchísimo para tu caso. Presenta la reclamación de acuerdo a lo establecido en el Buró de Crédito. El Buró de Crédito te tiene que dar una respuesta más tardar 15 días hábiles. En cuanto a tu caso, la ley les permite hasta 45 días para que la institución financiera, o en este caso el adquiriente, dé respuesta. El adquiriente va a presentar sus pruebas, las cuales te van a servir para saber si realmente hubo venta de esta cuenta. Pero evidentemente si en el banco te dicen que ya la vendieron y si en el Buró de Crédito aparece ya reflejada esa venta, pues todo está en orden. Te lo decimos porque recibimos literalmente no uno ni dos. Al año recibimos miles de casos de venta de cuenta de cartera vencida. Miles. Y al principio, pues sí, tratamos por todos los medios legales posibles de que esto se revirtiese, de que no pudiese haber venta, pero la ley es la ley. No hay mucho que se pueda hacer en ese sentido. Cuando hay venta de cartera vencida, pues hay que negociar con el adquiriente. Así de fácil, que se pueda pagar esa deuda. Bueno, pues ya nos vamos porque son las 4 de la tarde con 9 minutos. Les voy a pasar nuestros datos de contacto rapidísimo para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo, nos puedan platicar su caso, nos visiten en nuestras oficinas. Nuestras oficinas centrales, recuerden, servicio para todo el país, todo México. Se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos 0155, que es la LADA. Teléfono 5594-5514, 5594-5491 y 5594-5453. Una noticia, como nos han llegado muchísimas llamadas, se nos saturan las líneas telefónicas. A partir de mañana ya vamos a tener otras dos líneas telefónicas a su servicio para poder apoyarlos de una mejor manera. Entonces, váyanse preparando porque a partir de mañana, dos líneas telefónicas nuevas aquí en Defensa del Deudor, aparte de las tres que ya tenemos al servicio de ustedes, para poder atenderlos de mejor manera. También nos pueden contactar por WhatsApp, estamos a la vanguardia tecnológicamente hablando, al 5586768307 y al correo contacto@dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, teléfono 0133, LADA, 3615-7540 y 3615-2254, correo bajio@dddmx.org. Nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas. En Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo electrónico coacalco@dddmx.org. De todas formas, en el transcurso del día, en sus posts en Facebook, por ejemplo, les vamos a poner ahí nuestros datos de contacto para que nos puedan pues contactar, nos puedan llamar, nos puedan mandar correo, nos puedan visitar. Lo mismo en Twitter y en el chat de la estación. Bueno, pues ya nos vamos de verdad. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Dice Corben Dallas, aunque exista robo de identidad. Ah, bueno, si ya existe un delito, pues es que esto lo cambia todo, mi estimado Corben, pero por completo. Si existe un robo de identidad, lo que tienes que hacer es presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que te sirva como evidencia, como respaldo en tu reclamación y decir, ¿sabes qué? Alguien usurpó mi identidad, esta persona que adquirió estos créditos no fui yo, y por lo tanto tienes mucho más posibilidades de que proceda tu reclamación. Sí, siempre, eso es importantísimo, es algo que me debiste haber dicho desde el principio. ¿Existe robo de identidad? Ah, bueno, eso lo cambia todo, porque entonces la obligación no es tuya, es del estafador, es del delincuente que se hizo de tus datos. Entonces presenta la reclamación y la denuncia, por supuesto, a la par, la reclamación ante Buró de Crédito, pero antes la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que tú le digas al Buró de Crédito y al adquiriente, mira, esa persona que adquirió estos créditos no fui yo. Yo aquí tengo mi denuncia. Por supuesto, mi estimado Corben, es importantísimo que esa denuncia se presente en tiempo y forma. Y aquí lo más importante es el tiempo. De inmediato, en cuanto tú te enteraste de esta usurpación de personalidad, en ese instante presentas tu reclamación, perdón, tu denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que te sirva como evidencia. No puede ser si ya pasaron 6 meses de que te enteraste. No nos sirve. Tiene que ser en ese momento. Bueno, Erika, rapidísimo. Dice, con una tarjeta departamental, Britcard, de las de Suburbia, realizó compras por 1,239 pesos. Antes del día de corte le llamaron para... Ay, mamá, está muy largo. Para ofrecerle pasar su deuda a mensualidades, sin intereses, me imagino. Preguntó que si tenía costo, interés o comisión. Le dijeron que no. A lo cual aceptó y al corroborar resulta que no. Y sí tenía que pagar como 500 pesos más. Así que llamó para cancelar, lo cual le dijeron que no se podía cancelar, solo le levantaron número de reporte, nunca le cancelaron, se acercaba el último día de pago y no le solucionaron, así que fue a pagar el monto total de la deuda y resulta que ese pago solo lo tomaron a cuenta de mensualidades, que aún debe unas mensualidades e intereses y ahora según ya la mandaron a un despacho de cobranza, tiene recibos de esas compras y también el pago de estas. En ese caso tienes que presentar ya en este instante, mi estimada Erika, tu reclamación, pero esto es ante la Profeco. ¿Por qué ante la Profeco? Porque estamos hablando de una tienda, no de un banco. A los bancos, a las financieras, a las cajas populares, los regula la Condusef, a las tiendas comerciales, a las tiendas departamentales, las regula la Profeco. De inmediato, presenta tu reclamación ante Profeco, por favor. Marta Martínez, ¿cómo puede hacer un buen trato para pagar con Banco Azteca? Debe con intereses 23 mil pesos, el capital es solo de 12 mil. Tiene un mes de atraso con sus pagos. No se podría negociar nada ahorita, tienes muy poco sin pagar. Para que pueda haber una negociación, tiene que haber mora. La mora es el dejar de pagar. La mora demuestra insolvencia. Y el banco va a entender que no le estás pagando. ¿Por qué? Porque no tienes dinero. Eso es ser insolvente. Si tú quieres negociar ahorita, para el banco tú tienes solvencia suficiente y te va a exigir el pago completo. Tienes que dejar pasar con Banco Azteca por lo menos unos 10 meses sin pagarles nada para que pueda haber una negociación de condonación de intereses. Estamos hablando de que podrías liquidar a lo mejor con unos 14 o 15 mil pesos el total de la deuda. Cristi Vallejo, que si le pasamos los datos a dónde comunicarse con nosotros, ya que quiere resolver un convenio de un 80% que le están haciendo en el banco. Y ya les dijo que iría al banco a pagar y le dicen que es con ellos. ¿Le ayudamos? Claro que sí, Cristi, por favor. Mándanos un correo, contacto@dddmx.org o llámanos por teléfono al 0155, LADA 0155-5594-5514 o 5594-5491. Ya nos vamos. De verdad, muchas gracias. Recuerden que estos programas los subimos constantemente a nuestro blog de los programas de radio. También los pueden descargar desde iTunes sin costo alguno. Y también en Facebook se quedan grabados. En nuestros videos, búsquenlos. Ahí tenemos nuestros programas grabados. Los pueden escuchar cuando ustedes quieran, en el momento que ustedes gusten. Ahora sí, pasen una excelente tarde de inicio de semana. A mi productor, Maurilio Pérez, le agradezco muchísimo el apoyo para la realización de este programa. Y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves, horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buen provecho, pasen buena tarde y hasta muy pronto.